Bueno, Alberto, en principio conocer, cómo se va a estar desarrollando la jornada desde el movimiento sindical rosarino. Van a movilizar hacia el acto de cierre de campaña de Alberto Fernández, ¿no? Sí, mira, en principio ahora vamos a participar de la misa de San Cayetano, y lo vamos a hacer todos los gremios, no solamente el movimiento sindical rosarino, sino también los gremios que están nucleados en las otras organizaciones, ¿no? Y después, a las 14:30 nos vamos a convocar en la puerta del Sindicato del Esfuerzo, el movimiento sindical rosarino, para juntarnos en Mendoza y Entre Ríos con los compañeros del Movimiento Obrero Rosarino, de la CAT, o sea, del 21F, de todos los agrupamientos diferentes que hay aquí en Rosario, y bueno, y vamos a hacer una gran columna para acompañar la fórmula Fernández Fernández. Esta tarde van a confluir entonces con distintas organizaciones sindicales. Digo, es un apoyo explícito del movimiento obrero de la ciudad y de la región hacia la fórmula. Absolutamente, por lo menos de parte nuestra. Nosotros podemos hablar en el caso de Luz y Fuá. Nosotros hace rato que nos hemos manifestado en favor de esta fórmula, y porque creemos que es el camino correcto para dar por finalizada las políticas que está llevando adelante el gobierno Mauricio Macri. Por otro lado, es la única fórmula que particularmente a nosotros nos deposita toda la esperanza. Bueno, hay muchos gremios que comparten esta visión, quizá haya alguna organización gremial que no la comparta, pero en eso nosotros somos respetuosos, pero de cualquier manera, hablando por nosotros, nosotros estamos claramente identificados con la fórmula Fernández Fernández. Hablabas recién de esperanza. ¿Qué políticas, qué gestiones los seducen de la fórmula Fernández Fernández y cuáles son las declaraciones o los pronunciamientos que esperan en este acto de cara a los trabajadores? Bueno, claramente que sean medidas contracíclicas a la que ha adoptado el gobierno actual, ¿no? Hay que poner en funcionamiento nuevamente la economía, hay que respetar las paritarias, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, es fundamental, hay que empezar a hablar de cómo se reestructura una deuda que ya a esta altura del partido es impagable, y si no, se tiene que pagar con el hambre del pueblo, cosa que ya se ha manifestado en la fórmula Fernández Fernández, que no lo va a hacer. Entonces, entre estas, otras cuantas medidas más, ¿no? Devolver el poder adquisitivo a los jubilados, los remedios a los jubilados, bueno, todas esas cuestiones que realmente para nosotros son medulares en la acción de gobierno. Me parece que esta es la forma de empezar a desandar, ¿no? De postergar estos pagos usurarios que lo generan justamente las organizaciones que no tienen nada que ver con el sentimiento nacional. Y bueno, es el camino, ¿no? No se trata esta deuda contraída por tres o cuatro vivos que ojalá en algún momento la justicia los cite también a rendir cuentas y que tengan que devolver lo que se han llevado, no sea pagada por el pueblo argentino, ¿no? Que no sea asumida por el pueblo argentino. Y en eso tenemos toda la confianza depositada en la fórmula. ¿Desde qué hora entonces Alberto va a hacer la movilización por la tarde? Perdón, que justamente se me entrecortó. ¿Me decías? ¿Desde qué hora va a ser entonces la movilización esta tarde? A las 14:30 en la puerta del Sindicato de Luz y Fuerza, para tratar de llegar lo antes posible al monumento para esperar, obviamente, que se lleve adelante el acto, que sea una verdadera fiesta de la democracia. Y nosotros convocamos a que todos aquellos que quieran sumarse lo hagan, y lo hagan con la bandera argentina. Solamente con la bandera argentina, como pidieron de parte de la organización, y como vamos a ser respetuosos nosotros de hacerlo así. Alberto, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. No, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Abrazo.